Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es El Sol Acá, de MK Ultra, banda con raíces punk y post-punk oriunda de Santos Lugares. Su música se puede encontrar en YouTube y podés agregarlos en Facebook para estar al tanto de las nuevas presentaciones. En la historia del séptimo arte han existido incontables nombres que se han vuelto legendarios tras míticas interpretaciones. La lista es demasiado extensa y no tendría sentido caer en la enumeración per se. Por eso, hoy quiero detenerme en un distinguido actor británico que supo dar vida a personajes icónicos tales como el monstruo de Frankenstein, el conde Drácula y posteriormente un trasunto del mismo en Star Wars. ¿Cuál dice usted? El conde Dooku. ¿No te diste cuenta? Usa capa roja, esconde, su nombre comienza con D y fonéticamente es cercano, además de su porte aristocrático. ¡Es verdad! Ahora que lo pienso, cuando hizo de Scaramanga en El Hombre de la Pistola de Oro también parecía muy distinguido. Exacto. Uno de sus últimos grandes roles fue el de Saruman en la trilogía de El Señor de los Anillos. Y en cada ocasión supo dotar de vida, personalidad y magia a cada uno de sus personajes. Pero la actuación no fue su única pasión. Este mítico actor supo adentrarse en aguas musicales y grabó algunos discos en el ocaso de su carrera. Impulsados por su poderosa y teatral voz, pudimos recorrer el espectro que va desde las arias clásicas hasta el heavy metal, pasando por el metal sinfónico. Por supuesto que estamos hablando del increíble Sir Christopher Lee. A more humane Mikado never did in Japan exist. Christopher Frank Carandini Lee nació el 27 de mayo de 1922 en Belgravia, Londres, en una familia de raíces aristocráticas. Vaya nombre que tenía. ¿No era más fácil decirle el Chris? Ah, bueno. Su padre, el teniente coronel Geoffrey Trollope Lee, era oficial del ejército británico y había luchado en la Primera Guerra Mundial. Su madre, Contesa Estelle Marie Carandini di Sarzano, provenía de la nobleza italiana y su linaje se remontaba al mismísimo emperador Carlomagno. Este vínculo con la aristocracia europea y personajes históricos de gran relevancia siempre fue un punto interesante en la vida de Lee, quien solía mencionarlo con orgullo. Pasó parte de su educación en Suiza y en Francia y llegó a hablar con fluidez en varios idiomas tales como inglés, finlandés, francés, alemán, griego, italiano, ruso y español. Y jeringoso, ¿no? Desde joven mostró un gran interés en el teatro. A los 17 años comenzó a actuar en obras escolares y en escenarios locales. Siguió manteniendo dicha pasión aun cuando ya era una figura de renombre en las pantallas. Un dato curioso cuenta que asistió a la última ejecución pública de guillotina en Francia en 1939. A esa edad medía 1,96 m, lo cual le traía varias dificultades. Debían hacerle la ropa a medida. ¿A medida que la usaba? Tenía que sentarse en la última fila del cine para no tapar la visión de los demás, y en la mayoría de las camas se veía obligado a dormir en diagonal. Yo también. Tengo una perrita que duerme conmigo y ocupa el espacio de un tiranosaurio Rex. También era primo lejano de Ian Fleming. Me suena. El creador de James Bond. Ah, con razón me sonaba. Y sí, si vos sos un sonado. Pero hay un dato curioso que fue objeto de muchas especulaciones. Durante la Segunda Guerra Mundial, Lee sirvió como miembro del Servicio Aéreo Especial del Reino Unido, una de las fuerzas especiales más secretas y prestigiosas. Llevó a cabo misiones en África del Norte y en Europa y estuvo involucrado en operaciones extremadamente peligrosas. Hay quienes suponen que James Bond estuvo inspirado en su labor como agente. En una ocasión, durante el rodaje de El Señor de los Anillos, corrigió el director Peter Jackson en una escena en la cual su personaje Saruman debía ser apuñalado. Le hizo un par de observaciones al explicarle cómo suena verdaderamente una persona cuando es apuñalada. En 1957 tuvo su primer papel destacado en La Maldición de Frankenstein, junto a Pete Cushing, con quien entablaría una gran amistad. En su autobiografía cuenta que en una ocasión entró en el vestuario y Cushing gritaba enojado que no tenía ninguna línea de guión. Lee sonrió y le respondió: «Sos un afortunado, yo lo leí». «Los santos fueron una basofia anoche, todos basofia. He visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias». Si bien personificó a Drácula en reiteradas ocasiones para la mítica productora Hammer, no había leído la novela, pero su interpretación dejó una gran marca en los anales del séptimo arte. An old cowpoke went riding out one dark and windy day. Mucho se ha hablado de su trayectoria en pantalla, pero no mucha gente sabe que Sir Christopher Lee ha grabado varios álbumes. El primero de ellos data de 1998 y está compuesto por canciones y arias de algunos de los personajes que interpretó a lo largo de su carrera, como esta encantadora versión de Ghost Riders in the Sky, que es lo que estamos escuchando. A ver, déjela un poquito más. ¡Qué presencia que tiene! ¡Me gusta! El propio Lee contó en varias ocasiones cómo este álbum le permitió combinar dos de sus grandes pasiones, la actuación y el canto. Reveló que había sido una experiencia liberadora el hecho de poder expresar las emociones e historias de los villanos que había interpretado desde otro lugar. Este nuevo enfoque le daba la oportunidad de conectar con ellos a un nivel más profundo, ya que la música permitía una interpretación más matizada de sus motivaciones personales. Se entregó a una meticulosa preparación antes de grabar cada pista. Dedicó mucho tiempo a estudiar las piezas, tanto para asegurarse una pronunciación y técnica impecables, como también para comprender a fondo el contexto emocional de cada composición. Este compromiso fue una extensión de su versatilidad y enfoque actoral. Ya en 2006 lanzó un álbum titulado Revelation, donde combina el estilo operístico con el rock sinfónico. Aquí hay obras clásicas como Ay Don Quijote, que estamos escuchando de fondo, o Sole Mio, o la genial versión de The Toreador March. ¿Esa es la que canta Bart cuando van a la ópera? Esa misma, cuya melodía es ampliamente reconocida y se ha llegado a emplear hasta en comerciales. Einhard, gather near, come hither to my bedside. The hour that I must retire is drawing ever near from the exigency. En 2010 llegaría el álbum titulado Charlemagne by the Sword and the Cross, cuya traducción es Carlomagno por la espada y la cruz. Uno de los proyectos más ambiciosos y únicos en su carrera musical. Una ópera sinfónica y metalera que narra la vida de Carlomagno, el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Una de las razones por las que decidió incursionar en el género fue porque sentía que tenía la capacidad de transmitir emociones épicas y poderosas, algo que rimaba perfectamente con la historia de su ancestro. En 2013 llegaría la continuación a través del álbum Charlemagne, The Omens of Death, Carlomagno, las profecías de la muerte. Aquí el sonido es más agresivo y se aleja un poco de lo sinfónico para enfocarse más en el heavy metal. The hour that I must retire is drawing Desde lo argumental, se continúa la historia de Carlomagno para narrar la parte final de su vida y legado, pero con un tono más oscuro y pesado. Christopher Lee quiso llevar este proyecto aún más lejos que su predecesor. Para ello colaboró con músicos destacados del género. Uno de ellos fue Richie Faulkner, quien integró varias bandas y en 2011 había ingresado en Judas Priest. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Pero también incursionó en los villancicos. ¡Está muy bien! Alguien le tiene que poner fin a los atropellos vocales de Mariah Carey en cada Navidad. ¿Qué hace, nene? ¿Vos querés morir en este instante? ¡No! ¡Con Mariah no! Te estás jugando la continuidad en juglaridades, ¿eh? Perdón, señor juglar. Yo solo interpretaba a algunos de los detractores sin gusto por las excelsas habilidades vocales de la diva. ¡Si yo siempre la banqué! Ah, bueno. Así me gusta. Mucho mejor. ¿Puedo continuar con Christopher Lee? Por favor, es lo que necesitamos todos en la próxima Navidad. El primero de los singles fue lanzado en 2012 con el título A Heavy Metal Christmas. Las versiones metaleras de tradicionales villancicos lo muestran con un buen sentido del humor y un giro más pesado a las reconocidas melodías. El artista lo sentía como una forma de celebrar la Navidad a su manera. Quería ofrecer algo que no fuera solamente divertido, sino también mostrar cómo se podían reinterpretar las tradiciones musicales de una forma emocionante y novedosa. Al año siguiente repetiría con A Heavy Metal Christmas 2, haciendo un juego de palabras entre dos y también. Aquí hay una versión de Jingle Hell, con otro juego de palabras, y una increíble de My Way, que si bien no es muy navideña, tiene muchísima onda. Y el último de esta serie se publicó en 2014 como Darkest Carols, Faithful Sing. Ese mismo año se lanzó el EP titulado Metal Knight, donde reinterpreta clásicos como I, Don Quijote, The Toreador March y My Way. Se lanzó para conmemorar el cumpleaños número 92 de este genio. También participó como narrador en varios discos de Rhapsody of Fire, que ya tuvimos en jugularidades, y colaboró con Manowar. En 2005 quería estar presente en un festival donde tocaban ambas bandas, pero tuvo que cancelar debido a compromisos de agenda. Entonces grabó un mensaje para los fans que se proyectó justo antes de la aparición de Rhapsody. ¿Por qué siempre guarda lo mejor para lo último? Y como si esto fuera poco, participó en el Tolkien Ensemble. ¿Tolkien tiene una banda como Jimi Hendrix? Che, boludo. No, desnutrido fólico. Es un grupo folclórico y clásico danés cuya música se inspira en la obra del escritor. De hecho, tanto la familia de Tolkien como la editorial que los publica apoyaron el proyecto. Por supuesto, Christopher Lee fue un gran admirador de la obra de Tolkien y llegó a leer la trilogía del Señor de los Anillos una vez por año durante décadas. De allí que se convirtiera en un experto en la materia y asesorara al equipo de producción de dichos films. Cuando eliminaron la escena de su muerte en El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, se molestó mucho. De cualquier manera, fue restablecida en la versión extendida. When I pass from this world to the next, when I am laid and my soul is put to rest, my legacy will be there for all to see. For how long after I am gone will my deeds outlive me? Christopher Lee, el hombre de las mil vidas, el agente secreto, el legendario actor, el incansable cantante de heavy metal. Podríamos estar un buen rato hablando de él, pero te recomiendo buscar su autobiografía para profundizar en su historia. Por lo pronto, nos vamos a ir con The Toreador March. Esa es la que canta Bart en un... Sí, ya te dije que sí. Por eso... Muchas gracias por este honor y espero estar con ustedes pronto. No, no, muchas gracias a usted, sir. El honor es todo nuestro. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Je peux vous le rendre, seigneur, seigneur, car avec les soldats, oui, les toreros peuvent s'entendre. Pour plaisir, ils ont les combats. Là, c'est la fête du courage, c'est la fête des gens de cœur. Son bondissant auditorile, il s'élance, il entre, il frappe, un cheval roule, entraînant Picano. Ah bravo toro, hurle la foule, le taureau va, il vient et frappe encore, en secouant ses banderilles, plein de fureur il court, le cirque est plein. On franchit les grilles, c'est ton tour maintenant. Alors, on garde, alors, alors, oh, Toreador, on garde, Toreador, Toreador, et songe bien, mi songe au combattant. Adiós.